Bien, estamos con Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, hoy aquí en Tandil, en lo que es esta segunda Expo Ganadero, ¿qué es lo que ha podido ver? Bueno, llegué porque teníamos una reunión esta mañana a la cual no podía fallar, que es un gran tema que nos preocupa y que por suerte le preocupa al presidente y al gobierno, que es el de las exportaciones y cómo mejorar las capacidades para una Argentina que necesita reinsertarse en el mundo con capacidades exportadoras más eficientes, ¿no? En muchas cuestiones. Entonces, a partir de ahí me vine rajando y bueno, siempre acá encontré muchos amigos, un lugar divino, y la veo mucho más potenciada, digamos, veo más stands y me han dicho que hay mucho más presencia de animales, se ve mucho más gente, así que realmente magnífico, bueno, poder compartir este buen momento que si bien sabemos que hay productores que están con sus complicaciones, hay sectores dentro de la producción que están con sus complicaciones. Bueno, estamos en el avance de una gran cosecha, con una expectativa creciente respecto a lo que el futuro nos depara de parte de un mundo que necesita nuestros alimentos y que nos da la oportunidad de producirlos. Y bueno, que si laburamos en el día a día, si realmente podemos, como expliqué al principio, ser mejores exportadores porque tenemos más eficiencia, ser mejores productores porque tenemos, digamos, toda la cadena, mejores posibilidades de estar más eficientes, efectivamente, digamos, Argentina va a seguir creciendo de la mano de un desarrollo en todo el territorio de Argentina, que es lo que nos encanta, ¿no? Y que se mueva la economía de toda la Argentina. Con respecto a la ganadería, estamos ante una oportunidad aparentemente que sería única, y es el mercado chino. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo ve al productor ganadero? ¿Está preparado para eso? Sí, los productores estamos preparados porque acá está el producto de esta genética, digamos, en épocas en donde estuvo muy adverso el gobierno con el campo y con el sector ganadero especialmente, la gente siguió invirtiendo en genética, siguió invirtiendo en las cabañas, y hoy, digamos, vemos que todos los años se viene mejorando. Así que estamos preparados en la capacidad de producir, tenemos para mejorar en cada uno en su campo, mejor eficiencia en la reproducción, mejor eficiencia en la producción de kilos por animal y por hectárea, y eso es bueno, porque además nos desafía. Tenemos para mejorar un montón en la cadena, en las demasiadas manos que a veces pasan en la cadena, en la manera en la que faenamos y se transporta y se comercializa el ganado, que tiene que cambiar. Yo creo que hay que hacer mucha inversión en la infraestructura también, de frigoríficos, de frío y una cantidad de cosas, para ese mundo que nos desafía. O sea, tenemos que prepararnos, pero estamos con la capacidad, porque además tenemos siempre gente excelente, empresarios o manos, digamos, gente que está colaborando, que efectivamente sabe su metida. Así que la oportunidad es excelente. Del lado de los mercados, no solo China, sino hay otros cuantos mercados que están demandando, y además cosas que se van integrando, un mercado que se va integrando con distintos tipos de cortes y demás. Así que el desafío está, está en nosotros tomarlo. Yo creo que estamos en un momento de quiebre, si bien hay alguna preocupación por algunos índices de matanza de hembras que indicarían, pero yo creo que el productor está buscando retener hembras, está buscando incrementar sus rodeos, y está buscando incrementar producción de carne, ¿no? Entonces, despacito vamos a ir naturalmente creciendo y bueno, y abasteciendo este gran mundo que nos abre y que efectivamente da una oportunidad enorme, insisto, para todo el país, ¿no? Porque los frigoríficos es el segundo clúster dador de mano de obra en el sector agroindustrial, ¿no? Entonces, y esos son frigoríficos que están dispersos en todo el país y digamos que hay mucha mano. En la ganadería, de la mano de lo que ha faltado, digamos, hoy, de la gente volviendo a vivir al campo, en los puestos y demás, además de que arraiga, bueno, digamos, protege además nuestra soberanía también. Así que, entonces la oportunidad se da que podemos generar riqueza y trabajo para muchísima gente. Por último, en un año electoral, bueno, en momentos de definiciones, me dice que estuvieron en una reunión. ¿Estuvo con el presidente? Esta mañana, claro, porque era la mesa exportadora, entonces, bueno, básicamente él dio un mensaje, bueno, saludamos y no nos hemos reunido, hace mucho con el tema este de la oportunidad también que tuvimos, que tenemos, de la mano del problema que tiene China con los cerdos, y bueno, ahí hay una oportunidad también enorme, y en ese momento nos reunimos con él, charlamos muchas de estas cosas, pero bueno, sí, digamos, permanentemente nos juntamos con la Comisión de Enlace esta mañana para poder analizar también cómo estamos preparándonos para, digamos, como hicimos hace 5 años atrás, 4 años atrás, cuando vimos a todos los candidatos con un set de propuestas, bueno, volver a la carga con eso. Nosotros, La Rural, hizo la semana pasada una presentación de lo que son las propuestas que La Rural entiende que serían las políticas correctas para que el campo pueda desarrollarse en toda su expresión. Lo estamos compartiendo con la Comisión de Enlace y ahí adelante vamos a seguir para cuando se definan los candidatos ir a verlos a todos y lograr que muchas de estas cosas se metan en las plataformas políticas de los partidos y se transformen en políticas virtuosas para todos los que tengan que gobernar este país de la mano del campo. Una dupla que se ha anunciado el sábado pasado justamente es Fernández Fernández. Sí. ¿Creen que se van a reunir con ellos y que van a poder tener un diálogo, por lo menos que sea enriquecedor? Reunirnos no hay ningún problema, porque verdaderamente nosotros siempre que se abre una posibilidad de mesa, de sentarse y dialogar, lo hacemos, así que encantados, aunque a veces vamos con un poquito de menos expectativas porque ya hemos, digamos, sufrido en el lomo propio, digamos, el campo entero, digamos, lo que fue una antipolítica para el campo, ¿no? Pero bueno, la gente podrá cambiar, no refleja mucho algunas expresiones que estamos viendo de esos espacios, pero sin lugar a dudas nos vamos a sentar y tratar de llevarle lo que nosotros creemos que es lo mejor para el campo y escuchar qué es la propuesta que tienen también, ¿no? Y ahí después, por supuesto, cada productor, en base a lo que, digamos, vaya escuchando y nosotros le podamos ir comentando, dispondrá a quien tiene que apoyar con su voto, ¿no? Estamos abiertos a dialogar con todo el mundo y esperemos que la gente cambie. Con respecto a lo que es la financiación, es algo que, bueno, el productor lo viene sufriendo y mucho estos últimos años. Sí, absolutamente, y eso no nos cansamos de hablarlo. Permanentemente en cuanta mesa hay, cuántos funcionarios se nos pone adelante y el mismo presidente, ¿no? Lamentablemente está un poco fuera de sus manos, ¿no? Porque las altísimas tasas son productos por su tasa fuera de su mano, digamos. Claramente si hubiera una política económica que estuviera acorde al momento que se vive, podría estar, digamos, en una solución. No ha pasado eso, ha habido errores, ha habido problemas, nos compramos problemas también de afuera y eso hace que hoy tengamos una macroeconomía muy inestable y bueno, y yo creo que mucha inestabilidad también viene del sector político que le genera, digamos, expectativas también negativas a la economía y a partir de allí el riesgo país se dispara, eso lo marcan los mercados y las tasas van por detrás de ese riesgo país. Hasta que no se tranquilice un poco eso, no hay muchas expectativas de bajen, lamentablemente, porque no hay, ves que no se lo digamos a todos estos funcionarios de que no podemos tampoco seguir así mucho tiempo porque nos vamos a fundir. Entonces la preocupación es creciente y lo manifestamos, pero las herramientas vienen del lado de mejor estabilidad política y fiscal. Por eso fue muy importante y apoyamos muy rápidamente todos, el empresariado, esto de los 10 puntos que se propuso del gobierno, que lo pondrán en titular de que fue a destiempo y que tiene algún sesgo, pero verdaderamente yo creo que hay un altísimo porcentaje de argentinos que queremos que el rumbo sea ese, que la ruta sea esa y que quien toque gobernar tenga trazado el camino, ¿no? Y bueno, y ahí entonces creo que se bajarían mucho las expectativas hacia la economía y podríamos empezar a recuperar, digamos, la normalidad, que no es ninguna otra cosa que no esté contenida en esos 10 puntos. Pellegrina, por último, cada vez que hablamos de economía de nuestro país se habla del sector agropecuario. En principio, ¿cuántos dólares van a entrar? ¿Cuántos dólares van a aportar? ¿Ustedes sienten esa responsabilidad en la espalda? Sí, pero con muchísimo gusto, ¿no? Y quizá, digamos, hay que sentirse muy orgulloso de esto, porque, digamos, uno andando, caminando, viendo, digamos, la gente que es sencilla, que lo que le gusta es, digamos, expresar lo que sabe hacer, que es trabajar, producir, y con normalidad, digamos, va contribuyendo granito a granito, porque somos un conglomerado enorme de productores en todo el país. Entonces, a partir de ahí, esa responsabilidad, digamos, ahí me están llamando. A partir de ahí, entonces, tener ese compromiso que tenemos para poder, digamos, sacar a la Argentina adelante, tenemos que compartirlo con otros sectores, el sector del petróleo, el sector del turismo, son quienes pueden aportar también a mover juntos a la Argentina, pero con mucho orgullo lo sacamos adelante. Muchísimas gracias. No, de nada. Lo están llamando. Gracias.